Saber que ya encontré otra mejor que tú y a mi lado no volverás nunca más. Hoy me siento libre otra vez, encontrar quiero un nuevo amor, que una extraña te has vuelto tú y muy sola te quedarás sin mi amor. Y ya no hay duda, seguimos siendo los amos. El auténtico grupo, alegría para ti. ¡Oh! Hoy me siento libre otra vez, encontrar quiero un nuevo amor, y una extraña te has vuelto tú, y muy sola te quedarás sin mi amor. Yo soñé contigo formar el hogar de nosotros dos, y me entero que no eres más que una extraña en mi corazón. Mal amor, mal amor, cuánto te quise, mal amor, tanto amar. Ya no lloro por tus besos, pues me quiere mucho más. Mal amor, cuánto te quise. Una nueva vida, porque hay alguien que me quiere mucho más que tú, corazón.